Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Hoy es un día muy especial. A las 6 de la tarde vamos a estar frente a la Torre Ejecutiva en la Plaza Independencia con paraguas, exigiendo frenar esta monstruosidad de la reforma antipopular de la seguridad social. ¿Quién les dice que quizá hoy en la gente que nos convoca esté empezando una contraofensiva ciudadana sumamente necesaria para enfrentar al conjunto de las medidas y las disposiciones del programa neoliberal? ¿Quién les dice que este movimiento de hoy, donde convoca FUGBAN, convoca el sindicato de ATSS, convocan sobre todo las comisiones barriales en defensa de la seguridad social, no sea el comienzo de un movimiento de indignación que realmente cuestione todo lo que nos quieren meter y todo lo que ya nos han metido? O sea que hoy, si usted, hermano, hermana, tiene tiempo todavía, vaya a la Torre. No es un día más, no es una movilización más. Vaya a la Plaza Independencia, nos hace bien encontrarnos y nos hace bien mostrar que hay gente que sabemos bien la estafa que nos están metiendo. Esta reforma de la seguridad social, que ha generado movilizaciones idénticas en otros países de Europa y de nuestra América, responde a un plan mundial, un plan siniestro del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de despojar a los trabajadores de las conquistas que en décadas pasadas habían conquistado. Son gotas de agua los proyectos de reforma de la seguridad social. Sus características son las mismas. La misma crueldad capitalista, la misma frialdad en este enfrentamiento entre el capital y el trabajo. Y este proyecto mundial, desgraciadamente, tiene la complicidad de muchos sectores socialdemócratas. Sectores que mejoran un poquito, quieren mejorar un poquito el neoliberalismo, pero no se atreven a tocar su base. Entonces son cómplices de este proyecto. Estoy hablando concretamente de los Mujica, de los Astori, de los Vergara, no todo el frente. Pero estos tres personajes representan eso de que, bueno, las AFAP llegaron para quedarse, el Frente Amplio por eso no las tocó, hay que llegar a sistemas mixtos, público-privadas. O sea, no es solo el neoliberalismo en el mundo que está imponiendo este proyecto de saqueo de los trabajadores, es la complicidad de los sectores de socialdemocracia de derecha enquistados con un ropaje de izquierda. ¿Y por qué este movimiento mundial en este momento? El problema es que desde el año 90, desde 1990, va desmantelándose lo que se llamó el estado de bienestar. Es decir, ubiquémonos, fin de la Segunda Guerra Mundial. Un montón de países avanzan hacia el socialismo, incluso la República Popular China en 1949. Más allá de lo que podamos discutir de esos años de socialismo, había una seguridad social muy sólida, salud gratuita, educación gratuita, entierros gratuitos, que no es una cosa menor, todo a cargo del Estado. Por lo tanto, las vitrinas capitalistas necesitaban mostrar algunas de esas cosas para evitar una comparación demasiado evidente. Y entonces tuvieron que hacer concesiones a la lucha del movimiento obrero, a la lucha de los jubilados, de los pensionistas, de todos los que exigían una seguridad social diferente, tuvieron que hacer concesiones. Y en países modelo como Suiza se crearon estados de bienestar, como si el capitalismo dijera, ven, no es necesaria la revolución. Nosotros también podemos hacer cosas muy buenas para la tranquilidad de la mamá, para la tranquilidad del bebé, para la seguridad del jubilado y del pensionista. Los estados los estados que se llamaron de seguridad social, los estados que se llamaban de bienestar, tenían varios nombres, pero que eran como modelos. Mira en Suecia, decían. Bueno, esos modelos se están desmantelando. En Suecia también, pero poco a poco. Y el modelo más claro para grabar las fuerzas de trabajo, para extraerles más ganancia, despojándolos de sus derechos adquiridos, es el modelo norteamericano, no el modelo británico, porque el modelo británico tiene todavía elementos de lo que se llamaba el estado de bienestar, pero el modelo norteamericano es descarado. Vos que eres médico, bueno, empleate, y que tu empleador se encargue de un programa de seguridad social. Ahora, si quedás sin empleo, quedás totalmente desnudo de todo beneficio, excepto que seas un neonato o un anciano muy avanzada edad, nada te cubre. Ni una muela, ni los dientes, ni el cáncer, nada te cubre. Ese es el modelo norteamericano. Abrí tu cuenta personal. Y ese es el modelo que se va imponiendo. ¿Por qué el desmantelamiento del estado de bienestar? ¿Por qué en este momento todo el concepto solidario de lo que es la seguridad social, ese concepto artiguista que decía que para pagar en tierras, que era la seguridad social de la época, las viudas pobres con hijos tenían el primer derecho, las viudas pobres con hijos, dentro de los más infelices? Nadie le preguntaba a la viuda pobre con hijos cuánto había aportado, simplemente era una viuda pobre con hijos. Se le amparaba por parte de la Liga Federal. Ahora no, ahora tanto ahorraste, bueno, te sacamos nuestra suculenta cuota y te devolvemos el resto. Así que ahorrá, crea tu cuenta personal en los proyectos públicos privados. Y este modelo de cuenta personal tiene que ver con el derrumbe del estado de bienestar, tiene que ver con el colapso del muro de Berlín, cuando creyeron, ah no, el socialismo se acabó para siempre, creyeron. Bueno, entonces que rijan abiertamente las leyes del mercado. Volvamos al liberalismo salvaje, que en la época de las transnacionales es neoliberalismo, pero es salvaje, es despiadado. Y por lo tanto, aún en países como Suecia, que se había avanzado mucho en la seguridad social, se lo va desmantelando de a poquito. Ya, por ejemplo, en Suecia el drama lo tienen los inmigrantes, que llegaron con el dolor en el rostro, con la tristeza en el alma de lugares muy lejanos, llegan a Suecia, por fin a Suecia. Ah, pero si se enferman ya no les toca la seguridad social, que es solo para los suecos, y que va disminuyendo para los suecos también. Entonces es un proceso mundial que ha levantado multitudes indignadas en todo el mundo y que hoy, en Uruguay, empieza a marcar las señales de que no somos bobos, vamos a estar en la plaza, vamos a marcar este inicio. El proyecto, como ustedes saben, implica más edad para jubilarse, más años de trabajo para jubilarse, aportando formalmente a la SAFAP, menos jubilados, porque va a haber muchísima más gente que no va a poder jubilarse, y más SAFAP. Es más, las SAFAP son ahora obligatorias, y no solo son obligatorias según este proyecto, sino que además pueden invertir nuestra plata, bueno, yo ya no estoy en la producción, pero los que todavía están en la producción, todavía están en los servicios, la plata que le entregan a las AFAP ahora pueden invertirla en el extranjero, en un banco, en un paraíso fiscal, o sea, factor de riesgo, pero no con plata propia, con plata nuestra. Entonces hay que enfrentar esto, pero hay que enfrentarlo ya. Es decir, está, es cierto, los 135 artículos de la LUC, es importante votar, por supuesto, por derogarlos, todo, pero lo brutal en este momento es el tema del proyecto de seguridad social. Refleja en su esfericidad, como si fuera una gota de agua, todo el universo, toda la concepción sangrienta, perversa, criminal del neoliberalismo, se refleja en la superficie de esto que parece una gota de agua, pero es una burbuja inmensa, que es el proyecto reaccionario de reforma de la seguridad social. Ah, claro, ya lo decía Mujica, el BPS tiene déficit. Sí, pero no es por las pensiones miserables que paga. El BPS tiene déficit porque cuando una persona que aporta a la SAFAP se enferma o queda en seguro de paro, banca el BPS. No importa que esa persona aporte a la SAFAP, banca el BPS. Todo lo que es seguridad social. Y además el BPS se usa como caja chica del Estado y las empresas. ¿Hay dificultad para que vengan inversiones extranjeras? Muchachos, no importa, los exoneramos de los aportes. Se exoneran los aportes de las empresas, pagan los trabajadores. Las empresas que regularmente instaladas están en el Uruguay, por decisión de Astori en su momento, aportan la mitad de lo que aportan los trabajadores de su salario. Todo eso está en juego en enfrentar esta reforma reaccionaria de la seguridad social, que se enmascara en edulcorados discursos de supuestos expertos, expertos en chuparnos la sangre, expertos en burlarse de nosotros, y cómplices silenciosos que pegan el grito en los detalles, pero omiten lo esencial. Por algo, entre los 135 artículos de la LUC no se incluyó los artículos que suponían las condiciones para esta reforma de la seguridad social. Hay mucha gente que está calladita la boca, pero la base del Frente Amplio, por ejemplo, los compañeros del Frente Amplio que yo conozco, de barrio, están indignadísimos y van a estar seguramente hoy en la Plaza Libertad. Estamos en una dictadura de las empresas, que se supone que de rodillas el Estado quiere más inversión extranjera. Por eso, cuanto más grande es una empresa, más se la exonera de aportes. Es una lógica perversa, pero es una lógica que tiene su coherencia en el concepto neoliberal de que el socialismo no funcionó, eso dicen ellos, por lo tanto que rijan las leyes del mercado. Y en las leyes del mercado nosotros tenemos que competir con países vecinos muy poderosos para atraer capital extranjero, y eso lo hacemos dándoles prebendas, dándoles facilidades, por ejemplo, exonerándolas de aportes o de la mayoría de los aportes. Por lo tanto, el Estado se empobrece, y eso muchas veces se hace, se saca plata también del bolsillo del BPS. Acá en el día de hoy hay algunas cosas que son elementos importantísimos de lo que va a pasar hoy a las 6 de la tarde en la plaza, y que no queremos perdernos ser testigos de ese renacer ciudadano. En primer lugar, vamos a ver seguramente a mucha gente que vota al Frente. Y quizás, y sin quizás, a gente que votó la coalición, pero que está alarmadísima a través de lo que le informó la Seguridad Social, el sindicato. Está preocupadísima con esto, y esto no, acá estamos todos juntos, eso lo tienen claro mucha gente. En segundo lugar, el papel de las comisiones barriales, ese es otro elemento muy importante a tener en cuenta. Esto no es un llamado partidario, no es un llamado de coaliciones sindicales, esto es un llamado realmente que viene de abajo. Por eso existen las comisiones barriales en defensa de la seguridad social, y las comisiones barriales en defensa de la seguridad social son las protagonistas aquí, junto con FUCBAN, por supuesto, con el sindicato de ATSS, pero con algunos sectores importantes de los gremios más importantes, pero básicamente es un movimiento de abajo, no partidario, un movimiento que expresa una profunda indignación, una gran preocupación, y que sabe que el principal problema que tenemos es la desinformación. Si se le dedicara la décima parte en los noticieros, la décima parte de lo que se usa en hablar de la pandemia o del partido Uruguay-Argentina, la décima parte, se dedicara a explicar con debates respetuosos qué es este siniestro proyecto, la gente estaría mucho más alarmada. Pero hay que hacer boca a boca, hay que pintar un muro, hay que ir a la plaza, hay que ir a la feria, y poco a poco explicarle a la gente de qué se trata, y que después piense por su cabeza, verifique por su propia cabeza, si eso es así como nosotros lo decimos. Y así se va a ir sumando gente, como se hace siempre en las causas populares, sin acceso casi a los medios. Algunos medios del interior se están portando bien en ese sentido, y promueven debates respetuosos entre los que cuestionamos y los atrevidos que la defienden. Pero además de este protagonismo de las comisiones barriales, hay otros elementos a tener en cuenta. Pero terminando con las comisiones barriales, hay un antecedente hermoso en unos años atrás, que fueron las comisiones barriales del movimiento Quiero Comprar Mi Casa, las comisiones barriales que estaban apoyando incluso un proyecto legislativo de vivienda popular. En ese momento, a pesar de que la propuesta fue de la Unidad Popular, rápidamente el Partido Nacional, en ese momento en la oposición, o sea, no tenía nada que perder, rápidamente el Partido Nacional entendió la jugada, entendió que era un sentimiento auténtico, y cooptó las comisiones, sobre todo en el interior, se puso al frente de esas comisiones, con mucha gente y mucha plata. Y realmente el movimiento barrial por la vivienda fue desnaturalizado en muchos casos por la presencia partidista del Partido Nacional, que como el Tero decía, ojo que esto puede ser un movimiento de la Unidad Popular, cuando nosotros realmente a partir de la bancada parlamentaria siempre apostamos a la unidad y a la conjunción de fuerzas para luchar por la vivienda popular. Entonces, a pesar de que el antecedente terminó relativamente mal, las comisiones barriales fueron cooptadas por el Partido Nacional con mucho dinero y mucha gente, la enseñanza, el aprendizaje que quedó en la gente fue grande. Incluso la memoria acumulada de quien finalmente luchó hasta el fin por la vivienda popular y quien fue mentira, dijo que iba a luchar y después no hizo nada. Es decir, eso queda muy claro. Entonces, en ese plano, hoy tenemos comisiones barriales con un nivel nuevo de información. Por otro lado, el otro factor interesante de lo que se desencadena hoy, y hay que prestarle mucha atención, es que las comisiones barriales, el sindicato de trabajadores de la seguridad social, incluso FUGBAN, no, y la gente que acompañamos, no estamos pensando solamente en dejar el BPS como existe hoy, dejar la caja militar como existe hoy, dejar la caja policial, la bancaria, la profesional como existe hoy. Lo que estamos pensando al enfrentar este proyecto nefasto es presentar un proyecto popular alternativo. Y si nosotros logramos en este contexto diseñar entre todos un proyecto alternativo de seguridad social, estamos cambiando un elemento esencial de la estructura del Estado. Y estamos dando un paso gigantesco hacia un Estado soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, porque la seguridad social, como tantas veces se ha explicado en este micrófono por gente que sabe mucho más que yo de esto, la seguridad social no es solo jubilaciones y pensiones. La seguridad social abarca desde el feto hasta el tema de la vejez y la senectud. Y puede verse como un costo, como lo ve el capitalismo, o puede verse como el más hermoso gesto de la solidaridad colectiva con cada uno de los que la necesitan. Que así era en el artiguismo y así fue en todos los tiempos en que hubo minga, en que hubo solidaridad colectiva, en que la gente tendió la mano a los suyos para apoyarlo y apoyarse a sí mismo espiritualmente al sentirse bien de vivir en colectivo. Decía Atahualpa Yupanqui, hablando del mundo gaucho, en mi pago un asado es de Naides y es de todos. Me decía, yo recordé mucho esa frase porque una señora que trabaja en el INAU, que es de campaña, de origen de campaña, me decía, gurí abandonado. Gurí abandonado es cosa de ciudad. Gurí sin madre en el campo es gurí de todos. Y realmente nosotros necesitamos recuperar eso. Y ese camino de solidaridad, de mano tendida, de no resignarse al Estado en que están nuestras cárceles, de no resignarse al Estado en que nacen nuestros niños, en no resignarse a ver tanta gente joven durmiendo en la calle, tiene que ver con la seguridad social. Si nosotros cambiamos la seguridad social en un sentido realmente de un proyecto amplio, popular, que pague la riqueza y que no salga de nuestro bolsillo salgan los aportes, pero tocar la riqueza, nosotros podríamos encabezar un camino con alianzas inimaginables hoy y con una perspectiva de futuro que lo transforma todo. Eso es lo que empieza hoy, eso es la batalla que vamos a dar de ahora en adelante contra esta reforma de la seguridad social, con una contraofensiva ciudadana que tiene que culminar en un proyecto de reforma constitucional donde la seguridad social recupere el espíritu artiguista, el espíritu solidario, el espíritu de los pueblos que luchan, el espíritu de nuestros barrios obreros, de aquellas fritangas que hablaba el sabalero cuando había huelga en Juan Lacase, en la papelera, y había fritangas populares que eran las ollas del momento. Ese espíritu tiene que recuperar la solidaridad social. No puede ser que la olla popular sea un esfuerzo solo de la gente que pone el hombro. Tiene que ser superada por una seguridad social que dé seguridad y confort a todos. En ese sentido, la propuesta alternativa que podemos crear en esta contraofensiva tiene dos elementos muy seductores. El primero es que en la medida que difundamos lo que está en juego, la gente, más allá de los colores partidistas, la gente se enamora. Lo hemos visto ya en algunos departamentos del interior. Y algunos periodistas se enamoran de este proyecto. La posibilidad real de crear colectivamente, con las fuerzas sociales a la cabeza, un proyecto alternativo de seguridad social, que es un proyecto alternativo de país. Entonces, esa tentación, esa seducción de futuro, mueve a mucha gente, y vamos a ver a muchas más. Hay que oír a los compañeros que están al frente de esto, con qué amor hablan de estos temas. En segundo lugar, nosotros, que queremos un proyecto alternativo, no volver atrás, y acompañamos con toda decisión estas iniciativas que vienen de los movimientos sociales, tenemos además un elemento en vista que hay que tenerlo en cuenta también. Y es que el modelo neoliberal, al que se suman los efectos nefastos de la pandemia, pero el modelo neoliberal en sí, hubiera pandemia o no hubiera pandemia, va a generar una agudización de la lucha de clases en el Uruguay, como lo está generando en otras partes del mundo. Vamos a entendernos. La gente muchas veces hace la revolución o hace un fuerte movimiento social, no porque quiera un mundo mejor. Eso es una segunda opción. Lo primero es cuando siente que se le quita lo que siempre tuvo. No hay cosa, uno piensa, la revolución cubana no hubiera sido si no hubiera habido un golpe de Batista que golpeó las libertades y los derechos. La revolución rusa no hubiera sido inmediata si la hambruna ancestral no se hubiera dificultado aún más por las condiciones de la guerra mundial. La revolución china no hubiera triunfado si la gente en China no hubiera recordado la guerra del opio que le impuso Inglaterra, les impuso el opio y después el saqueo en la Manchuria de los japoneses. O sea, cuando se pierde lo que antes se tenía, entonces la reacción inmediatamente es mucho más fuerte. Y en este caso nosotros estamos, en la medida que la gente se informe, todavía no es tanto, pero en la medida que la gente se informe, estamos en la víspera de una agudización de la lucha de clases, a caballo de la cual tenemos que plantear a la gente el problema de la seguridad social, que tiene que ver con todo, con el desempleo, que tiene que ver con todo, la seguridad social. Y sobre todo tiene que ver con quién paga y quién paga más. Eso es lo esencial para una sociedad de solidaridad en este enfoque. Y nosotros decimos, se va a agudizar la lucha de clases porque va a haber más miseria, ya la hay más gente durmiendo en la calle, hay más gente protestando, los sindicatos, aún algunas direcciones tibias, no van a tener más remedio que tomar medidas de lucha, porque realmente si no la base se los traga, los rebasa, ¿no? Va a venir una agudización fuerte de la lucha de clases y de la violencia social, desgraciadamente no clasista, pero va a venir una fuerte lucha. Y cuando avanza la lucha de clases, hay un fuerte descreimiento, tanto en el gobierno de turno como en una oposición que tenga un discurso moderado. Es inevitable, la gente se radicaliza en su indignación. El problema, la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando se radicalice la gente, cuando ya no crea más en este gobierno, ya está dejando de creer, pero todavía no. Cuando el Frente Amplio, que es la oposición más visible, muestre sus vacilaciones y que no presenta un proyecto real, por más que en la oposición es más fácil gritar, es más fácil radicalizarse, pero en la medida que evidencie sus propias contradicciones internas, quién es realmente Astori, qué es lo que está pensando, qué es lo que está haciendo Mujica, en la medida que pase eso, la gente se radicaliza, se indigna. Pero el problema, compañeros, y esto es muy importante, es quién cosecha esa radicalización. La puede cosechar el fascismo, porque el fascismo, demagógicamente y además por su propia estrategia, toma algunas medidas que no son neoliberales. Entonces puede aparecer que es una postura sólida para que se acabe el recreo, para que las cosas sean más ordenadas. Ojo con el fascismo. Entonces nosotros prevemos en el próximo año una agudización muy fuerte de la lucha de clases. Pero el problema es quién cosecha los frutos sociales y políticos de esa indignación ciudadana. No estamos hablando solo de política partidaria. Si los movimientos sociales encabezan la resistencia, le es muy difícil al fascismo capitalizar para él, porque el fascismo odia a los movimientos sociales y se apoya en los pobres desorganizados. Esa es su base social más importante, los pobres desorganizados. Si los movimientos sociales toman en sus manos un proyecto de reforma de la seguridad social popular, el proyecto queda en manos de sus protagonistas. Como ven, compañeros, esto no es un tema menor. Es un tema en el que nos va el futuro inmediato del país y la inserción de nuestro pueblo en la lucha de los pueblos hermanos, que desde los mapuches hasta la zona norte del Caribe están bastante más avanzados en este momento, la mayoría de ellos en lucha, de lo que estamos nosotros. Aún en Brasil, que está un poco mediatizado por el operativo de los monopolios a favor de Lula, de todos modos el movimiento social es muy fuerte y el movimiento cultural a caballo del movimiento social es muy fuerte. Pero en nuestro país tenemos que estar preparados para esa instancia, y para esa instancia capitalizar para las fuerzas populares la crisis que se viene. Cuanto más activos estemos, cuanto más insertos estemos en el seno del movimiento popular, cuanto más fuerte sea el movimiento popular organizado, más esperanzas para nuestro pueblo trabajador, para nuestros hijos y para nosotros mismos. Así que agarro mi paraguas, me despido de la radio y me voy a Plaza Libertad caminando mansito. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en la 36.